continuamos con más Acá Rock y tenemos visitas. Estos muchachos deben ser muy bien recibidos en todos lados, no solamente acá. Es como que le haré una entrevista por semana. Es que el sueño del pibe, ¿viste? Como decía, ¿a quién te gustaría entrevistar? Sí. A dos cerveceros platenses, artesanales. Muy buenas noches, chicos. Buenas noches. Hola, ¿cómo andan? Estamos con Fernando y Gustavo, que nos vienen a contar sobre un evento que va a suceder este fin de semana. Cuéntenos un poco más sobre qué se va a estar realizando ahí en el Club Atenas. Sí, vamos a estar realizando la degustación anual de cervezas artesanales, organizada por la Asociación de Cerveceros Artesanales Platenses. Vamos a estar el viernes y el sábado en el Club Atenas, ahí en 13, a partir de las 20 horas. En una entrada a un costo de 250 pesos, se va a entregar una copa para hacer la degustación. Va a haber 30 cerveceros, más de 70 estilos de cervezas, así que con esa misma copa pueden ir stand por stand probando las distintas cervezas, las veces que quieran. Así que nada, los invitamos a todos, que es un lindo evento, ya es la sexta edición que estamos organizando. Así que los esperamos a todos para que puedan degustar unas artesanales. ¿Las anteriores ediciones han sido buenas? ¿Han tenido éxito? Sí, la última, bueno, fue la de... porque esto año a año va creciendo, obviamente. Y la última se había hecho en el pasaje Ardo Rocha. Y habíamos recibido creo que 2.000 y pico de personas. Sí, ¿no? 2.500 bueno, personas. 2.500 personas y quedando gente afuera también. Así que... sí, la idea de este año es desdoblar en dos días para que sea más cómodo para el asistente. Y lo bueno de estos eventos es que el asistente, el consumidor, el amante de la cerveza tiene contacto directo con el productor. Claro. Somos los mismos productores los que estamos atrás de las barras y ofreciendo nuestras cervezas. Además, el mejor barril se guarda para esta ocasión. Sí, y a veces, es el momento de vidriera. Sí. A veces es único el barril ese porque no se vuelve a hacer o no está en los bares o no está embotellado. Así que es una linda oportunidad para conocer las cervezas. Está bueno porque es distinto cuando uno va a una cervecería común claro. Y pregunta por tal cerveza. Dice, ¿esta cómo es? Y te explica el mozo o la moza, es así, a que te explique el mismo productor, ¿no? Sí, tal cual. Acá se aprovecha eso también porque... justamente es eso, es una degustación, no es lo mismo que una fiesta de la cerveza donde es más masivo. Acá, como decía Gustavo, estamos en contacto, estás en contacto directo con el productor, siempre nos preguntan sobre qué utilizamos para la receta, qué lúpulo, qué malta, qué... la cantidad de gente que debe ir solamente a charlar con ustedes, más allá de probar la cerveza, claramente. Sí, hay mucha gente interesada. Hay gente además que va por la cerveza y que se encuentra con un mundo ahí inmenso y dice, mirá, yo pensé que era rubia, negra y roja y no es así. Así que es muy lindo. Cuéntanos todos contentos. Un poco cómo nace la Asociación de Cerveceros Artesanales Platenses. Bien, la asociación nace de un grupo de cerveceros que se nos juntábamos en una cervecería, en Meridiano Quinto, siempre la... nosotros consideramos Meridiano Quinto ahí... ¿El barrio en general o el lugar? En la vieja estación, lo consideramos la cuna de la cerveza artesanal platense porque es donde surgió todo. Las primeras reuniones, donde no se sabía mucho de cerveza artesanal, estamos hablando de año 2011 aproximadamente, no había tanta información, ¿viste? Como hoy en día que hay blogs y páginas cerveceras donde se vuelca todo. Inclusive uno, ponele, en mi caso, aprendí mucho viendo videos y esas cosas que antes no se generaba. Exacto. ¿Entendés? Si no tenías este cara a cara con los productores, era imposible saber. Tal cual, estábamos todos en la misma, ¿viste? Haciendo bien homebrewer, ¿viste? Bien hobby. 30, 40, 50 litros para nosotros y para los amigos, que eran los que por ahí o regalaban o nos compraban las botellas para poder hacer otra cocción, ¿viste? Y ahí nada, juntándonos, intercambiando conocimientos o desconocimientos, porque, viste, uno no... Y bueno, nada, se empezó así, se formó, se logró hacer la primera degustación, ya después la fiesta de la cerveza artesanal platense, que la hacemos año a año ahí en Meridiano Quinto también, después logramos ya, después de unos años, meter la fiesta de San Arnoldo también, que se hace en marzo, que es el santo patrono de los cerveceros artesanales platenses, de los cerveceros artesanales, y nosotros, bueno, lo adoptamos como una fiesta acá bien platense también, que fue donde se eligió la cerveza, la platense, la rubia de Tilo, que es icono hoy en día de representativa de la ciudad. Han notado, y creo que no es casual, de que usted dice que comenzó en el 2011 esto. Ahora hay como un boom de la cervecería, ¿o no? Sí, al menos en la ciudad de La Plata es increíble cómo la gente sabe de cerveza y cómo se produce. La Plata es el polo cervecero más grande ahora del país. Ha superado a Bariloche, a Mar del Plata, que venían en punta. Así que somos casi 200 productores que estamos produciendo cerveza y vendiéndola. Y sí, ha mejorado mucho. El boom acá en la ciudad se dio hace 4 años más o menos, que fue que explotó todo, la calidad se mejoró muchísimo. No sé si ustedes se acuerdan antes que primero era difícil encontrar, no había bares, los productores estaban no tenían una buena vidriera, ahora lo puedes conseguir en cualquier lado. Claro, nunca, y, no, muy buena inclusive calidad. No salías a comer y en un restaurante o en un lugar no tenías cerveza artesanal. Hoy en día tenés más artesanales que industriales en los y la gente elige mucho más. Yo soy mozo y trabajo de eso, digamos, y charlo mucho con la gente sobre la cerveza. Es una charla constante porque hay una afición muy grande hacia la cerveza. Desde el que la toma, desde que conoce a alguien que la produce. Es como que es un mundo nuevo que no estaba muy visto. No. Por eso también nosotros desde la asociación y desde la fiesta, la idea es eso también. Desde la primera fiesta venimos como adoctrinando a la gente, dando a conocer el movimiento cultural, movimiento cervecero local, adoctrinando en cuanto, por lo que decía, de los estilos. Hoy viene alguien y te dice, no, dame una IPA, dame una Golden, antes te decía, dame una roja, dame una rubia. Hoy ya viene alguien y te habla, te la pide por el nombre, claro. Sí. Y esa es la idea nuestra, de dar a conocer la cerveza y que la gente se acerque cada vez más y conozca todo, ¿viste?, sobre la cerveza artesanal. Un poco antes era antes acompañamiento, digamos, la cerveza, tenías al costado para charlar, ahora ya pasó, digamos, ya es charla la cerveza. Ahora hablamos de cerveza. Sí. Es muy lindo eso. Sí, sí. La degustación, por ejemplo, un amante de un estilo dice, me gusta la IPA. Ahí puede probar distintos tipos de IPA de distintas manos, porque la cerveza está muy atada a la mano del productor también, a diferencia de una cerveza industrial que es todo más automatizado, más despersonalizado. Acá tiene el alma del productor, está puesta ahí en el producto. Uno siente el sabor en serio de la cerveza, a diferencia de uno que encuentra en la góndola. Sentir los sabores, los aromas, es algo totalmente distinto. Por ejemplo, esta cerveza que nos han traído, que les agradecemos, rica, ¿es ¿no? de Monopoly? Sí. Monopoly, sí. ¿Cómo se llama? Es una brown inglesa. Tenés notas tostadas, café, alguna fruta seca podés encontrar. Es relativamente liviana, es compleja, pero tiene un final liviano, ¿viste? Es muy agradable de tomar. Exquisita, en serio. Esta la llevo. Otra cosa que... Esta tiene que estar, sí o sí. Otra cosa que le queremos preguntar es... ¿cuánto hace de producción una cervecería acá en La Plata, digamos? Porque hay un trabajo que es de primero comenzar a producir cerveza, a cocinarla, y después empezar a ampliar la producción hasta decir, bueno, la puedo vender, ¿no? Sí, bueno, hoy en día hay cerveceros que están en los 1000 litros, o por ejemplo, tienen equipos de 1000 litros que por cocción sacan ese batch. Hay por ahí un poco más, también hay menos. Creo que el promedio estamos en 300, 400, 500 litros por cocción. El promedio es ahí. Sí, a diferencia de los otros polos que hablábamos hoy de Mar del Plata, y ellos crecieron más en cerveceras más bien grandes, claro, aprovechando que tienen la zona turística. Sí. Nosotros somos más en cantidad de cervecerías y con producciones un poco más pequeñas todavía. Pero ya van despuntando, van pisando los 1000 litros, algunos un poquito más. Sí, ya hay, acá en La Plata hay algunos que están sacando ese batch por cocción, 1000 y pico de litros. Sí. Pero el promedio en general andamos... Se apunta a que la ciudad sea un turismo cervecero, ¿sí? Y ahí, bueno, veníamos con el apoyo de la municipalidad, que teníamos... Hay una ordenanza para hacer un régimen de promoción, para habilitar los establecimientos, que está reglamentada y todo, y bueno, ahora todavía estamos esperando de que se aplique plenamente y que eso nos daría un empuje importante, ¿sí? Así que bueno, esa es una contradicción, que por un lado queremos llevar a la ciudad que sea turismo cervecero, y por otro lado nos recortan un poco, no nos dan una mano. Sí, se venía avanzando bastante, pero bueno, siempre obviamente con los cambios de gestión es como volver a empezar hasta que se empapan en el tema, pero bueno, siempre nosotros desde la asociación tratamos de empujar con eso, que se logre esa habilitación, como para también, para nosotros trabajar tranquilos y poder brindar un mejor producto, obviamente. Siempre nosotros, al menos desde la asociación, buscamos eso. Buscamos un producto de calidad, pero bueno, también queremos trabajar más, mucho más cómodos, tener un buen lugar. Sí, ni hablar. Porque, de hecho, la mayoría nos venimos de, como te decía, de cocinar en el garage nuestro. Entonces, en la casa. Tal cual. Y año a año fue creciendo y hoy nos encontramos con una producción importante. Totalmente. ¿Se consulta mucho entre ustedes? Sí, se consulta y se comparte mucho. Eso es algo a destacar en la camaradería que hay entre los cerveceros. Se comparte mucho. Sí, se brinda información. Igual, se intercambia mucho. Desde la asociación también organizamos cursos de capacitación en evaluación de cervezas, en cómo distinguir algún aroma, si uno lo quiere, si no lo quiere, cómo lograrlo. Cursos para principiantes. El tema, la cerveza, la asociación está abierta a todo público. Y uno siempre dice que la cerveza la puede hacer en una olla en la cocina, se puede empezar ahí. El tema es que uno se endulza, le empieza a gustar. Sí. Y ahí empieza, me voy a comprar un barril. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos de vacaciones o nos compramos algo de acero inoxidable? Y hacemos una compra mejor. Es increíble lo que han logrado en este tiempo, en serio. Sí, creo que sí. No puede haber nada en contra, nadie les puede objetar nada en contra, porque se han juntado primero un grupo de personas con algo en común, han ido creciendo y han convertido a La Plata en un polo cervecero, esto que decías vos. Es alucinante lo que han hecho, es impresionante. Sí, la verdad que sí, no, nunca imaginamos que iba a tener año a año, y lo veíamos en las fiestas. El crecimiento nuestro y la gente, ¿no? La aceptación que había y la concurrencia de gente también. Así que yo creo que la gente aprendió mucho también. Sí, yo, por ejemplo, aprendí mucho desde el mismo primer vaso empezar a entender que había una cerveza más rica de verdad. Tal cual. Digamos, no era la botella, era bueno. Siempre la misma. Claro. No cambiaba la etiqueta nada más. Muy bueno eso que decís. Una linda definición. Volviendo al evento, cuando uno va a pagar la entrada y ahí que le dan una copa. Se entrega una copa, exactamente. Pero después de un par de degustaciones, como que la copa se te va a ir. Sí, no. La idea es... La copa es un tesoro, todos se la llevan, está después en la repisa. Hay que cuidarla con... Sí. Pero no, la idea es que puedan llegar a probar, no sé si todas, pero bueno, al menos la gran mayoría. O sea, nosotros aprovechamos este evento para mostrarnos, ¿no? Para mostrar lo que hacemos, para que nos conozcan, para que prueben nuestro producto. Entonces la idea es esa. Que al ser una degustación, que puedan probar la mayor cantidad posible de cervezas y de distintos productores. ¿Por qué no contás de... vas a llevar tu super variedad con roble y...? Vamos a ver, no, nosotros estamos haciendo... ¿Te acordás para vos? No. Esa queda en casa, ¿dices? Mentira. Nosotros hacemos una con chip de roble macerados en tequila. Ajá. Que es una... riquísima. La consideramos medio así como una cerveza gourmet, porque es algo... Y la sacamos una vez cada tanto. Vamos a ver si llega, si la podemos llevar. Pero bueno. ¿Tienen cervezas así? Poner, ¿a vos te gusta una cerveza de algún compañero? Que vos decís, che, qué buena cerveza. Te la robaría, pero es tuya, colega. ¿Me entendés? Sí, pasa. Porque aparte, en las reuniones que hacemos, semanales, o nosotros el primer miércoles de cada mes hacemos reunión de camaradería de la cerveza, de la asociación. Qué buen nombre que tiene. Y llevamos cervezas, pedimos que lleven cervezas, porque la idea es esa, juntarnos, comer algo, tomar, intercambiar información, intercambiar datos. Así que... Sí, se aprende mucho. ¿Existe...? Ahí... perdón. No, en el contacto, en el intercambio, se aprende mucho. Sí. ¿Existe el mezclar con, no sé cómo se llaman, ingredientes nuevos, aportarle? Digo esto que vos decías del tequila. Sí, siempre uno va buscando innovar, y aparte también uno mismo se va... como aburriendo, ¿no? Si yo vengo cocinando un estilo, después al tiempo, medio como que te aburrís y buscás algo. A ver qué le puedo meter, a ver con qué lo puedo combinar, o madera, como en este caso el roble, o un tequila, o bueno, hay un montón. Sí, especias, por ahí pimienta, cáscara de naranja. Pimienta de Jamaica se suele utilizar, hay un montón, ¿sí? Canela, vainilla... Sí. Bueno, tilo. La platense tiene tilo. Eso está buenísimo, le da identidad a la cerveza y a la plata, además. Porque la idea de la fiesta esa de San Arnoldo, en la primera fue, la idea, se juntaron desde la asociación grupos de cerveceros donde se hicieron cocciones de cerveza con productos que representan a la ciudad de La Plata. En el caso del tilo, también se hizo una de tomate con tilo, que La Plata es uno de los mayores productores de tomate. se hizo otra con Alcaucil. Y ahí la gente eligió el estilo y el nombre. Se votó el nombre y se votó, eligieron el estilo que ganó. ¿Quién elegía? La gente que concurría a la fiesta podía probar las distintas cervezas. Y hacer una especie y de y hacer votación. Una votación. Se le entregaba una especie como de boleta donde estaban... Una comanda para poner. Sí, donde estaban los estilos y los nombres posibles de que estaban para que elija. Ganó la rubia de Tilo. Es una rubia, una cerveza rubia, muy tomable, liviana, pero maltosa al mismo tiempo. Con buen cuerpo y con el agregado de Tilo, que es... ¿Es una primera cerveza para sentarse a tomar? ¿Es una primera cerveza? Es una primera cerveza para empezar a tomar, sí, tal cual, porque es... Y más ahora, un día de... Donde empieza el veranito. Hay que aclarar que el Tilo en la cerveza no da sueño. ¿Sí? ¿No? No te tira para abajo. No. La complementa bien, le da una nota agradable y una identidad local, ¿no? Pero no te va a dar sueño por tomarte una de Tilo. Sí, es más, te va a gustar si la probás. Sí. Chicos, muchísimas gracias por haber venido. No, por favor, gracias a Vamos ustedes. Vamos a repasar el evento. Es este viernes y sábado en Atenas, 13, 58 y 59, a partir de las 20 horas. Si quieren, las entradas son anticipadas. Como decíamos, sale $250. Pueden buscarnos en el Facebook. Tenemos la página de la Asociación de Cerveceros Artesanales Platenses. Ahí está el evento creado, donde tienen toda la información, los puntos de venta, hay distintos puntos de ventas acá en la Ciudad de La Plata, en Citibel, hay bares y restaurantes donde se está vendiendo, y también, bueno, con los cerveceros. Además va a haber música en vivo, Mood Swing y Pur Parlé el primer día, el viernes, y Small Band Swing y Pur Parlé. Muy buena música para tomar cerveza. Sí, y esto va a estar el colectivo RPM también pinchando unos discos. Sí, eso le da un clima especial, porque pasan música en vinilo, discos viejos, y muy lindo queda. Sí. Hay algo para comer, obviamente. ¿No? Sí, va a haber puestos de comida también, así que nada. Todo a tono con la cerveza. Se espera buen clima, así que va a estar lindo. Sí. Estaremos por ahí entonces, chicos. Muchísimas gracias por haber venido. ¿Querías decir algo más? Y te corté, discúlpame. No. ¿No? ¿Está bien? Gracias por la invitación. Perfecto. No. Entonces ya sabemos, este viernes y sábado vamos a ir al Club Atenas a degustar cervezas, 30 cervecerías y más de 70 cervezas distintas. No sé si vamos a llegar a tomar las 70 cervezas diferentes. Acaba de llegar el amigo Hernán Slotnik, que vino manejando desde la ciudad de Buenos Aires, así que ahora le vamos a dar lugar a él. Seguimos con más acá, Rock, chicos. Muchísimas gracias por venir gracias nuevamente. Gracias por la cerveza, que está buenísima. Gracias. Seguimos con más acá, Rock.